Moradas Sextas, capítulos 5 y 6. Retomando el tema anterior, Teresa quiere dar a entender otra forma de arrobamiento, el vuelo de espíritu, que se caracteriza por la velocidad y la fuerza con que se produce y que pone harto temor. No se puede resistir el gran poder de este gran rey y emperador. El esposo corresponde a la entrega del alma, quiere que entienda que ella le pertenece, le anticipa la vida eterna mostrándole algo de la tierra a donde ha de ir. Son sus joyas de desposada. ¿Cómo retorna el místico de esta experiencia estática? Encendido el deseo y la voluntad, con ternura de amor y coherencia de vida, con humilde conocimiento de sí y abandono en Dios, dispuesta a la soledad y al testimonio, al júbilo y la alabanza, que este gozo la tiene tan olvidada de sí y de todas las cosas, que no advierte ni acierta hablar, sino alabanzas de Dios. Como pistas de lectura en el capítulo 5, sobre la interiorización o elevación, distinguimos matices. El primero es la diferencia que hay entre arrobamiento y vuelo de espíritu, que aunque todo es uno en la sustancia, en el interior se siente muy diferente. Uno se caracteriza por un movimiento de interiorización, el otro por un movimiento de salida y elevación. El arrobamiento es una inmersión en el hondón del alma, en este aposento del cielo empíreo que debemos tener en lo interior de nuestras almas. Dios manda cerrar las puertas de estas moradas todas, y solo en la que Él está queda abierta para entrarnos. Al vuelo de espíritu lo llama también rapto, arrebatamiento, arrobamiento, elevamiento. Es un movimiento tan acelerado del alma que parece es arrebatado el espíritu con una velocidad que pone harto temor. Nunca hay que perder de vista el trasfondo autobiográfico del discurso. Los recursos de la pedagogía teresiana. Emplea símbolos e imágenes que vienen nuevamente en ayuda de la inefabilidad de la experiencia, como el alma levantada como una paja en brazos de un gigante, la nave en plena tormenta que queda a la merced del ímpetu del oleaje, el misterio de un viaje a una región diferente, la velada imagen bíblica del rapto de Pablo, la imagen bélica del arcabuz o la imagen nupcial de las joyas. Finalmente llega la sustancia del éxtasis como experiencia de gracia, concentrada en tres dimensiones fundamentales: la repercusión física y anímica en el plano psicosomático, el contenido de conocimiento, gozo, amor y paz dentro del plano teologal, y sus efectos transformantes en el ser y el obrar como plano ético. Del capítulo 6 vamos a enfocarlo como el retorno del místico, efectos de las mercedes y temple espiritual. Nos encontramos claramente con dos grandes temas: los efectos del éxtasis místico en el alma, cuando el deseo domina la voluntad, deseos de gozar del todo a Dios, deseos que provocan tormento sabroso, ansias grandísimas de morirse, todo cansa, sin asiento que dure, con inseguridad y temor, con lágrimas, insatisfacción y anhelos de quien se siente en destierro, con deseo grandísimo de no descontentar a Dios, de vivir y obrar con la mayor perfección. Se encuentran unas alternativas contrapuestas como la de eremita o profeta, el desierto o la plaza pública. Finalmente, podemos ver unos criterios de discernimiento entre el verdadero deseo de ver a Dios y el don de lágrimas, y aquellos deseos y lágrimas que secan, inquietan y enflaquecen al alma. El segundo aspecto importante es la experiencia de júbilo, el ímpetu de alegría, exceso de un gozo que lleva a la alabanza de Dios, en los cuales están como modelo San Francisco de Asís y Fray Pedro de Alcántara. Es locura y embriaguez de amor, como la esposa del Cantar de los Cantares. Para reflexionar, revisar la vida, interceder, agradecer, contemplar, podemos actualizar el mensaje teresiano de las gracias místicas. Igualmente, a lo largo del capítulo 5, Teresa ofrece normas de conducta que apuntan directamente a las virtudes. Son consejos válidos para todos los orantes, aun para quienes no reciben estas gracias místicas. Son el ánimo, la fe, confianza, resignación, abandono en manos de Dios, hacer de la necesidad virtud, amor y temor de Dios, vigilancia y correspondencia, conocimiento propio, humildad, confianza en la misericordia de Dios, desasimiento y esperanza. Podría ser enriquecedor trabajar sobre estas virtudes en grupo y luego dedicar un tiempo a la meditación personal y revisión de vida. Igualmente, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus deseos en la oración? Podemos confrontarlo con los deseos teresianos de capítulo 6, 3 y con la oración del 6, 4, para que hagamos nuestra propia oración después. Como examen personal, podemos revisar la coherencia entre nuestros deseos y su concreción en la vida real. Como consejos, echemos mano del obrar y de las virtudes. Pongámonos delante del Señor y miremos su misericordia y grandeza y nuestra bajeza, y denos Él lo que quisiere. Siquiera haya agua, siquiera sequedad, Él sabe mejor lo que nos conviene, y con esto andaremos descansadas. De la poesía, vuestra soy.